Rufo vive pescando, es un trabajador. Mano ruda y muy grande, pero todo un señor. Pelo largo y muy negro, más que el carbón. Siempre está sonriendo, con buen humor. Tiene mucha familia y mucho valor. No se queja ni cansa y no lleva reloj. Un sombrero de paja le oculta el sol. Siempre está sonriendo, con buen humor. En su pueblo no existe el invierno. En su casa hay un jardín pequeño. Pero ellos viven silenciosos, hasta que un día dichosos todos bailan al cantar. La fiesta del pueblo, la del pescador. Rufo sigue bailando desde que amaneció. Y las mujeres se ríen, los hombres también. Gritan, cantan y beben y comen muy bien. En la fiesta del pueblo, la del pescador. Rufo sigue bailando desde que amaneció. Las mujeres se ríen, los hombres también. Gritan, cantan y beben y comen muy bien. En su pueblo no existe el invierno. En su casa hay un jardín pequeño. Pero ahora todo se destruye y más tarde se construye para recreo y placer. En la fiesta del pueblo, la del constructor, con los ritmos modernos ya no hay tradición. Se reserva la gente, hay preocupación. Y ya nadie se entrega a la diversión. En la fiesta del pueblo, la del pescador, Rufo sigue bailando desde que amaneció. Las mujeres se ríen, los hombres también. Gritan, cantan y beben, comen muy bien. En la fiesta del pueblo, la del pescador, Rufo sigue bailando desde que amaneció. Las mujeres se ríen y los hombres también. Gritan, cantan y beben y comen muy bien. En la fiesta del pueblo, la del pescador, Rufo sigue bailando desde que amaneció. Las mujeres se ríen, los hombres también. Comen, beben y cantan y beben muy bien.